la señora Sharon Jones y los Dap Kings, de su álbum Soul Time. Es un disco que recoge una serie de diferentes grabaciones en directo de los Dap Kings, con Sharon Jones como vocalista principal. El tema que acabamos de escuchar llevaba por título I'm Not Gonna Cry, no voy a llorar. Saludo a María, que nos escucha desde Sevilla, esta auditora que a veces se nos desaparece porque anda de viaje por ahí, pero ya está de vuelta en casa en Sevilla y escuchando el programa a través de la página web de la radio, www.contrabanda.org. Saludos, María, espero que disfrutes de la selección de hoy. Y desde Estados Unidos, Costa Atlántica, Heidi, nuestra fiel auditora, escuchando el programa. Hoy también creo que es festivo allí en los Estados Unidos. Creo, no estoy seguro. Ya nos lo dirá a través de la red. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Quien tenga Gmail se puede conectar conmigo a través del chat interno de Gmail. Claro, siempre y cuando pues estemos en la lista de contactos, pero ahí está, abierto, nosolojazz@gmail.com. Bueno, me dice Heidi, no sé si ese no se refiere a que no es festivo y que es un día laboral. Ya dirá algo más, porque esto parecía como un telegrama, ¿no? No, dice solamente no. Bien, continuamos con estas grabaciones en directo recogidas en diferentes conciertos de la señora Sharon Jones y los Dap Kings. Siguiente tema que vamos a escuchar. He said I can. Él dijo que yo podía. Sharon Jones, Dap Kings, Contrabanda FM. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Say I Can. Y Say I Can, Sharon Jones and the Dap Kings, en directo de su álbum Soul Time. Bien, Heidi nos confirma exactamente que hoy no es un día festivo en los Estados Unidos, al menos en su estado, en Virginia. Por lo tanto, nos está escuchando mientras trabaja. Le estamos acompañando con esta sesión de Soul Time, Sharon Jones y The Dap Kings. ¿Qué tema les tenía preparado ahora? El número 7 de este disco. Y interesante, ¿eh?, el título. What if we all stopped playing taxes? What if we all stopped paying taxes? ¿Qué pasaría si todos dejamos de pagar impuestos? Bueno, es una larga discusión y estamos justamente en un término político donde el tema impuestos, el tema hacienda es candente. Pero es candente porque hay tal cantidad de defraudadores hacienda, que es increíble. ¿Y quiénes son los que defraudan? Pues los peces gordos, como siempre. Pero bien, en este tema, Sharon Jones y los Dap Kings se preguntan, what if we all stopped paying taxes? Live. Still in our brothers and sisters' rights to live. gentlemen, children of America, it's up to you. Let Mr. Politician know how you feel. Let him know that you're not going to take no more. Stop paying taxes. Stop paying for corruption and injustice. It's up to you. Por ahí va la cosa, lo del qué pasa si no pagamos impuestos. Y lo que decía esa voz masculina con una especie de mensaje político era, decía, es una forma de protesta activa contra el sistema, ese que está lleno de gente corrupta, que nos roba, y en contra de esa corrupción y del fraude, pues habría que no pagar impuestos. Eso es lo que propone Sharon Jones y los Dap Kings con esta canción. Un tema más, vale. ¿Qué va a ser? New Shoes. Noctámbulas. Noctámbulos. Buenas tardes. Zapatos nuevos, la señora Sharon Jones and the Dap Kings, de este álbum Soul Time. Grabaciones recogidas en diferentes canciones a lo largo de la carrera de este grupo. Bien, dejamos a Sharon Jones y los Dap Kings y les voy a presentar la música de un saxofonista que es muy familiar para nosotros aquí en Barcelona y también bueno, en Cataluña, el Estado español, porque normalmente tiene como, o tenía más que ahora, un pie en Barcelona, otro en Estados Unidos y otro en... Bueno, en Canadá no, pero en Estados Unidos, Nueva York, que es donde también ha desarrollado gran parte de su carrera. Y resulta que Seamus Blake, tiene su cumpleaños hoy, 8 de diciembre, nació el año 1970. Por lo tanto, tiene, ¿cuánto? 44 años. Yo me entero ahora buscando información, y eso que a Seamus lo conozco ya, pues, si digo 15, 20 años, es poco, pero digamos, cerca de 20 años. Y buscando información justamente para tener la fecha exacta de su nacimiento, me entero que nació en Inglaterra, en Londres concretamente, pero rápidamente su familia se trasladó a Vancouver, en Canadá, y allí nació. Fue su madre quien lo introdujo al jazz cuando era muy, muy jovencito, cuando era un niño. Posteriormente fue a estudiar a la Berklee School of Music en Boston. Después de graduarse, se trasladó a New York, donde en febrero del 2002 ganó el Premio Internacional Thelonious Monk en la sección de saxofón. Él toca el saxo tenor y el soprano. Bueno, y Berklee, como escuela de música, pues allí coinciden alumnos, estudiantes de un montón de países, ¿no? Es una escuela internacional. Y uno de los alumnos, que hay varios, uno de ellos era el guitarrista Kurt Rosenwinkel, Larry Granadier al contrabajo y Jorge Rossi a la batería. Toda esta gente, de una forma u otra, pasan por la Berklee, o por Berklee. Y producto de esta relación de jóvenes estudiantes recién iniciándose en el mundo del jazz, como ya en un escenario, presentando sus propias composiciones, como es el caso de este disco de Seamus Blake titulado Stranger Things Have Happened. Cosas curiosas han ocurrido, ¿no? Stranger Things Have Happened. Todas las composiciones son de Seamus Blake. Esto se grabó marzo 10 y 11 del año 1999 en los Moose Sound Estudio de Brooklyn, New York. En primer lugar, vamos a escuchar un tema titulado Happenstance. Seamus Blake, saxo tenor y soprano, Kurt Rosenwinkel a la guitarra, Larry Granadier al contrabajo, Jorge Rossi a la batería. Thank you.

Happenstance, curiosa palabra. Un tema original de Seamus Blake, de su álbum Stranger Things Have Happened. Seamus Blake, saxo, tenor y soprano. Kurt Rosenwinkel a la guitarra. Larry Grenadier al contrabajo. Jorge Rossi a la batería. Un disco de 1999. Cuatro compañeros, cuatro músicos jóvenes que coinciden en Boston, en la escuela Berklee School of Music. Y hay una muy buena sintonía entre ellos y comienzan a generar proyectos propios. En este caso es un proyecto propio de Seamus, que nació un día como hoy, 8 de diciembre, en Londres, aunque posteriormente, les comentaba antes, con su familia se fue a vivir a Vancouver, en Canadá, y posteriormente, posteriormente fue a estudiar a Berklee en Boston, y al terminar se fue a Nueva York. Vamos a escuchar otro tema de este álbum que se grabó en... Antes le dije que se había grabado en los Moose Sounds Studios. Allí es donde se llevaron a cabo algunas grabaciones posteriores, especialmente en el tema número 3, donde hay de invitado un guitarrista. Pero de hecho, la gran parte del disco se grabó en los Acoustic Recording Studios en Brooklyn, marzo 10 y 11 de 1999. Bien, siguiente tema. Talking Shallow. El señor Seamus Blake y su grupo, porque él es quien lidera esta formación, en parte porque él es el compositor de los 8 temas incluidos en este álbum. Thank you. Seamus Blake. Seamus Blake, de este álbum Stranger Things Have Happened, del año 1999. Esta es la orquesta estable del programa, la Dream Band del vibrafonista Terry Gibbs. Terry Gibbs. Bien, la amistad entre estos chicos de Boston, Berkeley y posteriormente Nueva York, jóvenes ellos, lógicamente se va ampliando, nuevos amigos, unos se van, otros siguen, otros crean proyectos nuevos, y ese fue el caso. Bueno, antes quería decirles que este disco, del cual acabamos de escuchar estos temas, se editó aquí en Barcelona en el sello Fresh Sound New Talent, ¿vale? Y el siguiente disco que vamos a escuchar también se editó en el mismo sello, lo cual no quiere decir que se grabó aquí en Barcelona, sino que se grabó en enero 3 y 5 del 2001, es decir, 2 años después del anterior, en los Water Music Studios. Bien, entonces, nuevo proyecto. Siempre Seamus Blake, que hoy está de cumpleaños, y aprovechamos entonces para saludarle. ¿Qué más podíamos decir de él? Hemos dicho que se fue a... Ah, sí, bueno. Él ha tocado con su propio quinteto, con David Kikoski, Leitch Land, Bill Stewart y Matt Closey. Y después también ha estado trabajando regularmente con la Mingus Big Band y con otros músicos de allí, de Nueva York, y con músicos de aquí. Es el caso de Jorge Rossi. Bien, nuevo producto y nuevo proyecto, les quería decir proyecto, de Seamus Blake. Un grupo que tuvimos el placer de escuchar aquí cuando este disco salió al mercado. Salió al mercado, año 2001. Y es una formación bastante interesante. Bastante interesante. Porque tiene a 2 saxos tenores. Aparte de Seamus Blake, está otro músico que sigue muy vinculado a Barcelona. Hace no mucho sacó un disco a dúo con Elizabeth Raspall, un precioso disco. Chris Chick, también al saxo tenor. Chase Murphy, al contrabajo y a la voz. Y 3 baterías: Tony Mason, Dan Reeser y Jorge Rossi. Los 3 no tocaban a la vez, pero en el escenario siempre habían 2. Lo que ocurre es que en algunos temas toca uno y en otros pues toca otro. Pero fundamentalmente este era el grupo. 2 saxos tenores, 2 baterías, un tercero extra que iba cambiando, y un contrabajista y cantante. En primer lugar, vamos a escuchar el primer tema de este disco. Ah, el grupo. No les he dicho cómo se llama el grupo. El grupo se llama The Bloom Daddies. The Bloom Daddies. Y el disco, Mosh for Lovers. Y el primer tema que vamos a escuchar lleva por título TOS. T-O-S. TOS. We'll be right back. For Lovers, y este tema titulado TOS, T-O-T-O-S. Seamus Blake. Continuamos con otro tema de este proyecto bastante interesante. De verlo en directo era espectacular. Espectacular, dos saxos tenores, dos baterías y contrabajo. Y no duró mucho tiempo, diferentes compromisos de los músicos. Después de muy poco tiempo, Jorge Rossi pasó a ser el batería de el pianista Brad Mehldau por más de una década, y esto, claro, Brad tenía una agenda muy apretada y Jorge tuvo que dejar en principio el grupo y otros proyectos que tenía, porque su dedicación al trío de Brad Mehldau era, digamos, muy específica, ¿sí? Estaba centrado en lo que era su trabajo con el trío. La dedicación era completa. Bien, otro tema de los Plum Daddies y este Mosh for Lovers. Boogins, Noctambulas, buena tarde. Hoy lunes, nos vamos acercando al fin de año, Hoy lunes 8 de diciembre del año 2014. ¿Cuántos lunes nos quedan? Sin contar este, 3 lunes más y se acaba el año. The way that I've left, your voice get in my heart. I can't wait to see your loving eyes. She's the girl I want. If you saw you run away, a life of double doors and a voice of gold. Boogies on the floor. I've killed myself and there is no return. I never believed Santa Claus would come. He brought me my love. She's worse than first grade. For Lovers. Esto se grabó el año 2001 en los Water Music Studios en New York. Escuchemos un tema más de este disco y pasamos ya, cuando se cumple la primera hora de programa, pasaremos a otro músico. Some Small Ecstasy, The Bloom Daddies. Thank you. Some Small Ecstasy de Bloom Daddies. Bien, con esto dejamos a Seamus Blake, lo damos por saludado en el día de su cumpleaños y saltamos ahora a un artista completísimo que también tiene el aniversario de su nacimiento el día de hoy. Nació el 8 de diciembre de 1925, un día como hoy. Se describía a sí mismo de la siguiente forma, y a ver si con la descripción lo pillan. Soy negro, tuerto y judío. Necesito algo más. Sammy Davis Jr. Hijo de una pareja de bailarines, Sammy Davis Jr. Tenía como madre a Elvira Sánchez, de la que se cree, no está confirmado, hija de esta mujer, Elvira Sánchez, que se cree que fue una bailarina en Puerto Rico con ascendentes cubanos. Su padre, Sammy Davis Senior, bailarín afroamericano. Su padre, de muy jovencito, y se pueden encontrar en YouTube algunas filmaciones de Sammy Davis Jr. con, no sé, 5 o 6 años bailando. Su padre se lo llevaba de gira, y su tío Will Mastin, con ellos formó el Win Mastin Trio. Sammy fue uno de los grandes, grandes entertainers, como le llaman en Estados Unidos, de todos los tiempos. De todos los tiempos. Durante su carrera participó en más de 20 películas y grabó más de 40 álbumes, 40 discos. Es famosa su frase que dice: un hombre negro nunca abandona el gueto. La pronunció en una de sus películas más memorables, A Man Called Adam. Sammy Davis, una vida turbulenta y una vida nada fácil, nada, nada fácil. Pero de eso no vamos a hablar mucho en detalle. Sabemos que, seguramente alguna de ustedes lo sabe, formó parte del Rat Pack con Frank Sinatra, Dean Martin, Joe Bishop y Peter Lafford. Era un amigo íntimo de Frank y también de Dean Martin, pero estaba mucho más cerca a Frank Sinatra. Frank Sinatra tenía una verdadera admiración por Sammy y siempre en los momentos difíciles estuvo apoyando a Sammy Davis Jr. Escuchemos grabaciones que hizo para el sello Reprise, sello que en aquella época era propiedad de Frank Sinatra. Vamos a escuchar en primer lugar un tema titulado Someone Nice Like You. Someone Nice Like You. El señor Sammy Davis Jr. And if we could live twice, I'd make life paradise for someone really nice like you. Why did someone nice like you, Evie, have to love someone like me? When I think of all the men you could have loved, the men you should have loved, who would have loved you? You're worth so much more than me, Evie. Believe you me, Evie, you know it's true. And if we could live twice, I'd make life paradise for someone really nice like you. All the girls I could have loved, the girls I should have loved, who would have loved me? Believe you me, Evie, you know that's true. And if I could live twice, I'd make life paradise for someone really nice like you. But who wants Freud's advice? I know it works with mice, but not with someone nice like you. I've asked you once or twice, come on, it's paradise. I wanna be with someone nice like you. Nice like you. Sammy Davis Jr. Someone Nice Like You. Preciosa canción, ¿verdad? Heidi nos dice desde Estados Unidos que she loves el señor Sammy Davis Jr. Por supuesto. Por supuesto. Fantástico, Sammy Davis. Bien. Como no podemos saludarlo personalmente en el día de su cumpleaños, además ya no está con nosotros, se fue por ahí a cantar con Frank. No sé dónde, debe estar por ahí con unas cuantas copas de whisky encima cantando. El Rat Pack. Y Dean también. Dino anda por ahí dando vueltas. Bien. Sammy sufrió un accidente de automóvil el 19 de noviembre de 1954 en San Bernardino, que lo tuvo al borde de la muerte y que paralizó su carrera. Como consecuencia del mismo accidente, perdió su ojo izquierdo. Llevaba un ojo de cristal. El 19 de noviembre de 1960 contrajo matrimonio con la actriz sueca May Britt, con la que tuvo un hijo, lo cual le causó un montón de inconvenientes. Primero porque por su conversión al judaísmo, con motivo del matrimonio de la boda con May, y después porque en aquella época, en 1960, pues no era nada bien visto los matrimonios raciales, las parejas interraciales, y mucho menos dentro del mundo del famoseo, de los famosos. Entonces esto significó que tanto a ella, que ella era fotógrafa y posteriormente inició una carrera como actriz, le significara recibir prácticamente, bueno, poco o nada de propuestas y proyectos de trabajo, y a Sammy lo marginaron muchísimo, y ahí es donde el papel de Frank Sinatra fue importantísimo, porque le hicieron un vacío a Sammy. Imagínense, desde ambos lados, ¿no? Del mundo, el mundo blanco anglosajón, que rechazaba esta relación anómala interracial con May Britt, y de parte de la comunidad judía por su conversión al judaísmo y por, en fin, que le hicieron la vida imposible a Sammy, y le costó mucho, incluso le costó años más tarde, algo así como 8 años más tarde, la separación de May Britt. Sammy Davis Jr. Siguiente pieza que vamos a escuchar en el día del aniversario de su nacimiento. I want to be with you, Sammy Davis Jr. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Hating you tonight, I'm touching you, holding you. Well, you're gonna see, we'll make out somehow. Here's my girl and me, they can't hurt us. It's not too late for us. Grab it fast, your life won't wait for us. I wanna be with you. I wanna be with you. Quiero estar contigo. I want to be with you. Sammy Davis Jr. Un hombre que le decía al inicio cuando lo presentaba, un multifacético, multiinstrumentista, bueno, cantante, actor, bailarín, tocaba excelentemente bien la batería y el vibráfono. Y era un bailarín, pero... sean curiosas y curiosos y entren en YouTube y pongan Sammy Davis Jr. Se encontrarán ahí un montón de material sobre Sammy y disfrútenlo porque realmente es un verdadero placer ver a este hombre bailar, moverse con esa soltura que tenía y cantar con esa fuerza y ese vozarrón enorme que tenía Sammy Davis. Bueno, aparte de los problemas que tuvo Sammy durante el periodo que estuvo casado con May Britt, antes él ya había contribuido a que se le abrieran las puertas de la fama a otros artistas de raza negra. Él sentó, fue uno de los que sentó precedente en el negocio de la música y el cine como artista negro. Después de separarse de May, pues se relanza su carrera especialmente a través de su relación con Frank Sinatra, Dean Martin, Peter Lawford y Joe Bishop, y una invitada de lujo que también se unió a estas giras maravillosas que hacían estos hombres, y que es la señora Liza Minnelli. Hay unos vídeos de una gira que hicieron por Estados Unidos, Sammy, Frank y Liza Minnelli. Realmente interesante. Yo tengo en un vídeo una de uno de los conciertos que dieron este trío, el concierto que dio en Detroit, pienso. Pero hay material en YouTube. No hay hay material en YouTube. Un tema más de Sammy. Bueno, escucharemos dos más. El siguiente es un tema que a él le llegaba muy, muy, muy cerca. Bueno, todos, hasta el momento hemos escuchado dos temas de amor. Y este un poco es de reafirmación personal. What kind of fool am I? ¿Qué tipo de loco? O de no de loco en el sentido de loco, digamos, psicológicamente loco, sino inclusive hasta de tonto se podría, ¿no? Pero ¿qué tipo de persona soy yo? What kind of fool am I? Como una pregunta del porqué de todas las cosas que le ocurrieron a lo largo de su vida, que fueron muchas, especialmente aquellas que se refieren a la parte negativa de su vida. Sammy Davis Jr. What kind of fool am I, who never fell in love? It seems that I'm the only one that I have been thinking of. What kind of man is this? An empty shell, a lonely cell in which an empty heart must dwell. What kind of lips are these that lied with every kiss, that whispered empty words of love, that left me alone like this? Why can't I fall in love like any other man? And maybe then I'll know what kind of Hey! kind of fool am I? El señor Sammy Davis Jr. 8 de diciembre de 1925 en Harlem. Allí nació Sammy. Sammy Davis Jr. en New York, Harlem. Bien, un tema más y seguimos adelante. Un tema más y seguimos adelante. Y este es otro de esos temas que estaba muy, pero muy próximo a Sammy. Y un tema que si tienen grabaciones o van a informarse en YouTube o donde sea de sus discos, tengo varios discos de él en directo y uno de ellos, uno doble en Las Vegas, que era prácticamente su segunda casa. Él de hecho falleció en Beverly Hills. Bueno, no es que esté en Las Vegas, pero Beverly Hills, donde también compartía zona de digamos, donde habitaba también los grandes, ¿no? Del cine, del espectáculo. Y Frank también vivía allí, Dino también. Y ellos eran asiduos a los casinos en Las Vegas. The Sand era. Frank era copropietario de aquel casino. Bien, una canción que normalmente nunca falta en los conciertos de Sammy Davis Jr. I've got to be me. I've got to be me. Sammy Davis Jr. en Bona Tarda, Noctambules. Whether I'm right or whether I'm wrong, whether I find a place in this world or never belong, I gotta be me. I gotta be me. What else can I be but what I am? I want to live, not merely survive. And I won't give up this dream of life that keeps me alive. I gotta be me, I gotta be me. The dream that I see makes me what I am. That faraway prize, a world of success, is waiting for me if I heed the call. I won't settle down, won't settle for less. As long as there's a chance that I can have it all, I'll go it alone. That's how it must be. I can't be right for somebody else if I'm not right for me. I gotta be free, I've gotta be free. Daring to try to do it or die, I've gotta be me. I'll go it alone, that's how it must be. I can't be right for somebody else if I'm not right for me. Got to be me, el señor Sammy Davis Jr. Bien, noctámbulas y noctámbuls, aquí en Barcelona y desde donde nos escuchen, desde Sevilla, María, desde la costa atlántica, Heidi, también teníamos a Liz, desde cerca de Swansea, en el país de Gales, en Wales, y en fin, hay más gente que nos escucha. También nos escucha, a veces hoy no, desde Chile, Jay, y un montón de gente más que, pues, nos hacen presentes, pero que de una forma u otra, de repente, me entero que escuchan el programa. Y si están en Barcelona, lo escuchan a través de la FM, en el 91.4, o si no, como el caso de toda la gente que he nombrado hasta ahora, todas estas excelentes amigas y amigos, con la página web www.contrabanda.org. Y también en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM, y la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados, a partir de las 22 horas, programa que se repite el sábado siguiente a las 8 de la mañana. Radio Almaina 107.1 Granada, Andalucía, y la web radioalmaina.org. En Granada, los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la mañana, amigas y amigos de Andalucía, de Granada, pues buenas tardes, los miércoles y buena madrugada la de los sábados. Y finalmente en Torelló, aquí en Cataluña, al norte de Barcelona, 103.5 FM de Torelló, Radio ARC. Y la web www.arrc.cat. En Torelló, los sábados, a partir de las 21 horas, 2 horas de jazz, blues y rhythm and blues. Bona nit, amigas y amigos de Torelló. Buenas noches. Bien, dejamos a Sammy y vamos a saludar a otro músico, trompetista y cantante que nació un 7 de diciembre. 7 de diciembre del año 1910, cada vez van siendo más mayores, ¿no? Shimus es el más joven al cual hemos saludado ahora y es el único que todavía sigue en activo. Louis Prima, a él me refiero, nació el 7 de diciembre de 1910. Nació en New Orleans, Luisiana, Estados Unidos. Hijo de sicilianos Angelina y Antonio Prima. Imagínense ustedes qué mezcla, sicilianos, que nace en New Orleans, con esas dos culturas, ambas explosivas. Según se dice, que por ser una familia muy pobre, y como Louis aprendió primero a tocar el violín en el colegio, y la familia de ser pobre no se permitían tocar un violín, le fabricó uno con una caja de cigarros, una caja de puros. Años más tarde dejó el violín y se puso a tocar la trompeta, al igual que su hermano León Prima, que además, León, su hermano, tocaba el piano. La carrera musical de Louis comienza con la creación de su primer grupo, Little, los pequeños colegiados. Esto era una banda de barrio, ¿no? De los años 20. Es decir, que tenía, era un recién pasaba los 10, 11 años. Bueno, tocaba, por supuesto, el estilo de New Orleans, ¿no? Y además trompetista, imagínense, teniendo a Louis Armstrong ya por ahí dando vueltas. Louis Prima, It's the Rhythm in Me. ¶¶ okay, then you know I feel okay. It seems I'm always that way. It's the rhythm in me. I've got music in my soul. Rhythm will make me reach my goal. I don't know, but I am told. It's the rhythm in me. When my baby walks with me down the avenue, she's as happy as can be. She feels that rhythm too. Everybody knows I'm hot. They all wonder what I've got. Guess it's got me on that spot. It's the rhythm in me. Everybody knows I'm in there. Da-da-da-da-da-da-da. Oh, yeah. It's the rhythm in me. I forgot to say da-da-da-da-da. It's the rhythm in me. When my baby walks me down the avenue, she's as happy as can be. She feels that rhythm too. Everybody knows I'm hot. Oh, I'm funny. Hey, baby. Da-da-da-da-da-da. It's the rhythm in me. El señor Louis Prima, y este tema es The Rhythm in Me, de un álbum cuyo título, pues por ahí sale, de ahí sale el título del álbum, Rhythm Man. Comenzó, como les decía, en una banda de barrio durante los años 20, muy jovencito, ya lo ves, y nació en 1910, y donde, pues, en la ciudad donde nació, New Orleans, desarrollando el estilo clásico de la ciudad. A lo largo de su carrera dirigió numerosas bandas y orquestas de estilos musicales variados, como un grupo de swing en los años 1930, una big band en los años 40, una big band de pop rock en los años 60, e incluso, y aquí tenemos un paralelo con Sammy y con Frank, tuvo su propio número en Las Vegas. En los años 30 se unió a la vocalista Red Nichols para formar el grupo New Orleans Gang, que contenía a otros 7 músicos. Durante esta época grabó más de 70 canciones. Entre ellas figura la conocidísima Sing Sing Sing. En el año 1936 apareció en el cine en una película musical llamada Rhythm on the Range, dirigida por otro cantante, bueno, por un cantante, el señor Bing Crosby. También apareció en otras películas como actor menor, por ejemplo, Rose of Washington Square. ¿Y de quién hablamos? De el señor Louis Prima, el señor Louis Prima. Y vamos a escuchar, ya que se los acabo de mencionar, el tema Sing Sing Sing. Ya les digo, fue uno de los grandes éxitos de Louis Prima. Aquí lo tienen. Noctámbulas, buena tarde. Ha ha ha! everybody start to sing. La-di-da, ho, ho, ho. Now you're singing with a swing. Sing, sing, sing, sing. Everybody start to sing. La-di-da, ho, ho, ho. Now you're singing with a swing. And when the music goes around, everybody goes to town. But here's something you should know. Oh, baby, ho, ho, ho. Sing, sing, sing, sing. Everybody start to sing. La-di-da, ho, ho, ho. Now you're singing with a swing. Y uno de sus grandes éxitos, Sing, Sing, Sing. Ya lo ven, durante toda la canción, pues ahí hay una batería, un solo de batería constante detrás del tema. Hay una versión, y no sé si es Gene Krupa quien toca en esta grabación, pero Gene Krupa incluía en su repertorio este tema, Sing, Sing, Sing, porque le permitía un lucimiento, ¿no?, bárbaro desde ese motor de la orquesta, de la Big Band, que es la batería. Louis Prima nació un 7 de diciembre en New Orleans, 1910. Si era ayer, era el aniversario de su nacimiento. En la década de los 40... forma parte de una big band y con ella compuso algunas de sus canciones más famosas, como Angelina o Civilization. Durante ese tiempo residió en la ciudad de Las Vegas. Durante la guerra fue enviado a las bases de Estados Unidos en Islandia y Groenlandia. ¡Uf! ¡Qué frío habrá pasado! Donde tocaba para el ejército estadounidense. Después de la guerra siguió componiendo éxitos en los Estados Unidos, a donde regresó. Compuso la banda sonora de Robin Hood e incorporó a su grupo a Kelly Smith, con la cual él en los años 50 se casaría. Tuvieron un gran éxito en la canción que compusieron juntos llamada Oh Baby. No sé si la tengo por aquí. Si la encuentro se los hago escuchar, pero de momento, pues no. no la tengo. La podría buscar en YouTube, pero tampoco es muy relevante. Bueno, Angelina fue una de las grandes canciones, grandes éxitos de Louis Prima, que no sé si se los dije, aparte de tocar la trompeta, canta. Y el tipo era un gran showman. También hay vídeos en YouTube del señor Louis Prima. Pero vamos a escuchar, no Angelina, porque es un tema que se ha tocado muchísimo en las radios, el que vamos a escuchar ahora también, pero menos. O Marie, el señor Louis Prima. I live in a whistle stop town where everyone thinks I'm a clown because I like to hear the train whistles blow. Just because the trains never stop, they say that I'm gonna blow my top. But I like to hear the train whistle blow. They don't know that you're coming back to me. One day the train will stop and they will see. I know the train will bring you home. I hope and pray it won't be long. That's why I like to hear the train whistles blow. Bring her back to me. Bring her back to me. Bring her back to me. Bring her back to me. Whistles blow. Bring her back to me. Bring her back to me. Bring her back to me. Bring her back to me. Ooh ooh duwadi, ooh ooh duwadi, ooh ooh duwadi, ooh. Louis Prima, ¿quién es? ¿Conocen la canción Oh Marie? Se habrán dado cuenta que no era la canción que yo les presenté, porque esta, su título es Whistle Stop, Whistle Stop. Ahora sí, vamos a escuchar Oh Marie, Louis Prima. Oh Marie, oh Marie, oh Marie, oh Marie, in your arms, I'm longing to be, longing to be, baby. Baby, tell me you love me. Tell me you love me. Kiss me once while the stars shine above me. Shine above me. Hey, hey, Marie. Hey, Marie. Oh, Marie. Oh, Marie. In your arms I'm longing to be. Longing to be. Oh, baby. Oh, baby. Tell me you love me. Tell me you love me. Hey, Marie. Hey, Marie. Hey, Sammy. Come here, boy. Where, Marie? Where, Marie? Where, Marie? One is on her. She bears her birthday. Farm under me. Farm under me. Oh no no no no no no. Oh no no no no no. The bracciata. Oh no no. The bracciata. Bracciata. Oh no no. Oh no no. The bracciata. Come on, boy. What's the matter? Oh no no. The bracciata. Quando zona. She bears her birthday. Ha ha ha ha. Farm under me. Way money. Way money. Way money. Way money. Way money. We'll be right back.